pimentón. Este ritmo sabroso, sal, pimienta y pimentón. Este ritmo sabroso, por eso cuando no bailo me retumba el corazón. Por eso cuando no bailo me retumba el corazón. Miren la novedad que ahora han inventado, un baile sabrosón y muy bien condimentado, que te hace estremecer, que te hace tiritar, que te alegra la vida y así lo pasas mejor. Que te alegra la vida y así lo pasas mejor. Sal, pimienta y pimentón, este ritmo sabrosón. Sal, pimienta y pimentón, este ritmo sabrosón. Por eso cuando lo bailo me retumba el corazón. Por eso cuando lo bailo me retumba el corazón. Pimentón, este ritmo sabroso, sal, pimienta y pimentón, este ritmo sabroso, por eso cuando lo bailo.